puedes volver cuando tú quieras. Malvada te busca, mi cama te espera. Mis ojos mirando sin poder más verte. Mi alma pidiendo volver a tenerte. Puedes decir que no me amas, pero tu piel mi calor extraña. Mis manos buscando el sudor de tu cuerpo. Mi corazón se fibrila porque falta tu aliento. Y el viento susurra lastimosamente que ya no te tengo, que ya no me quieres. Pero la luna no le contó al viento. Ella sí sabe ocultar bien lo nuestro. Estamos viviendo este amor en penumbras. Este amor prohibido, este amor a oscuras. Pero la luna no le contó al viento. Ella sí sabe guardar el secreto. ¿Sabes qué? Puedes volver cuando tú quieras. Y el viento susurra lastimosamente que ya no te tengo, que ya no. Estamos viviendo este amor en penumbras, este amor prohibido, este amor a oscuras. Pero la luna no le contó el viento, ella sí sabe guardar el secreto. Ella sí sabe guardar el secreto.